Un leñador el tronco destrozaba de un sándalo oloroso, y el árbol generoso el hacha con su esencia perfumaba. Imitad un ejemplo tan hermoso que el alma noble y pura de la virtud divina resplandece. Cifra en el bien su gloria y su ventura, y hasta en cambio del mal el bien ofrece.